antes de hablar del Club Gimnasia, no sé si te parece que hablemos del tema de los puntos limpios. Uno nuevo que se viene. Uno nuevo que se viene. Contanos un poquito. Sí, ubicalo como el club de barrio más grande de la ciudad y ahí ya te vas, derechito para Sarmiento al 100. Perfecto. GPS, sí, por ahí va. Claro, le pones GPS, pones eso de GPS y vas a ver qué te lleva. Directo. Sí, bueno, estamos en el desarrollo constructivo, digamos, del nuevo punto limpio en calle Pasteur 1150, Villitalia. Ajá, bien, corazón de Villitalia. Exactamente. Nada, siguiendo la misma lógica que con la que trabajamos en los últimos años, de seguir generando espacios donde la gente pueda llevar materiales que nosotros redistribuimos en distintas instituciones para el desarrollo de la economía circular. Uh-huh. Estamos hablando de, con este punto limpio de Villa Italia, ¿cuántos puntos limpios en la ciudad? El cuarto en la ciudad, el sexto contando Gardey y Vela. Uh-huh. El 21, si le sumo los 15 barrios que tenemos de puntos limpios de autogestión. Ajá, mira vos. Bueno, Héctor, decinos ahora, en este momento, ¿cuál es el horario de los puntos limpios? Y si todos los puntos limpios en los diferentes lugares tienen el mismo horario. Sí, los horarios son para todos iguales, los materiales son para todos iguales. En este momento estamos trabajando algo reducidos, de 9 a 1 de lunes a sábado. Uh-huh. Y bueno, por estas cuestiones que nos toca vivir y con reducido, con burbujas, con el personal desdoblado. Ajá. Pero bueno, bien. Bien, se sigue trabajando. Cuando hablamos de materiales reciclables, ¿qué es lo que podemos llevar al punto limpio y qué no podemos llevar al punto limpio? Nosotros recibimos materiales, siempre, digamos, hacemos hincapié en lo mismo, aquellos materiales cuales hemos encontrado un camino de salida con distintas instituciones. La gente puede llevar sallé de leche, vidrio, tergopol, cartón, papel, metales, tetra, todo lo que tiene que ver con residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Uh-huh. Cada uno de esos materiales son, como te decía, todo plásticos, enviados a distintas instituciones que hacen algún proceso o hacen una venta directa. Trabajamos con el taller protegido, trabajamos con Ciane, con la cooperativa de recicladores, trabajamos con Punto Verde, con la universidad, con la idea de poder generar también a través de los materiales que antes tirabas un camino de economía circular generando un medio empleo o un empleo en el caso de esas instituciones. No se puede llevar madera, es decir, no se ha encontrado, digamos, el canal, como vos decís, para poder dar esa economía circular. No, nosotros con respecto a la madera, que por ahí hemos tenido consulta, digamos, ahora estamos también vinculados al próximo polo de desarrollo que está generando la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que va a tener un taller de carpintería, y estamos evaluando las posibilidades de poder incorporar para el recupero. Claro. Pero en general la carpintería hoy genera un desperdicio que es difícil de utilizar. Una cosa es por ahí una recuperadora de muebles y otra cosa es, digamos, recibir. Hoy la carpintería se basa mucho en materiales prensados, en Durlock y ese tipo de cosas que no tienen recupero. No, pero digo porque por ahí uno tiene un mueble que no está en buenas condiciones, bueno, evidentemente. Claro, esa sería la única manera de por ahí generar una especie de recupero, sería que estamos evaluando cómo hacerlo, porque es un requerimiento de la gente, y poner la posibilidad de descartar muebles que, no sé, por decirte, una mesa que le falta una pata. Exacto. Eso puede ser, sí. Ajá. Eso puede tener un futuro, sí. En época de pandemia, porque alguna vez yo te hice una nota y realmente me diste, por ejemplo, un número, me acuerdo hace 2 años, antes de la pandemia, en el año 2019, enorme sobre la cantidad de envases de vidrio que ustedes reciben en el punto limpio. A partir de la pandemia, ¿eso ha bajado la cantidad de elementos para reciclado que reciben o sigue exactamente igual? No. Nosotros todos los años recibimos más. Ajá. Cada año se recibe más. La gente cada vez más decide, en vez de desechar esos materiales, acercarlos a algún punto limpio o a algún sistema de recupero. Sea cooperativa recicladores, punto limpio barrial, puntos limpios los que tenemos, digamos, con acceso al público, punto limpio en las escuelas. Digamos, la gente comprendiendo que puede colaborar y con un poco de esfuerzo, porque no digo que no lo lleve, sino que, digamos, implica separar, implica ir. Por eso la idea es acercarse cada vez más, digamos, para estar cada vez más cerca para tener la posibilidad de captar la mayor cantidad de materiales. Vidrio es ronda la tonelada diaria. Diaria de vidrio. Sí, es de los materiales el que más, en volumen y peso, es el que más se genera, sí. ¿Y cuál es el recorrido? ¿Cuál es el destino final? ¿Cómo es el recorrido del vidrio, por ejemplo? El vidrio queda en los puntos limpios. Si van, pueden ver que el vidrio se coloca en box o en bolsones, se rompe y es retirado por una empresa que tiene contratada la asociación Punto Verde, que es la beneficiaria de la venta. El vidrio va directamente a Berazategui, que hay una fábrica de vidrio y se muele y se manda directamente ahí. Se muele por una cuestión de flete. Claro, sí, por el volumen. Por el volumen, ¿Pero es una de las cosas que más se recibe el vidrio o hay alguna otra? No, nosotros en cuanto a peso y volumen, el vidrio y el plástico son los que más se reciben. En cuanto a peso, el vidrio, obviamente. Sí. Cuanto a volumen, es el plástico. El plástico, hablamos de electrónicos. El plástico, hablamos de envases de plástico. Que cuando vos me decís envases plástico, de bebida, todo lo que es plástico de envase de bebida y todo lo que es plástico que tiene que ver con detergente, shampoo, distintos tipos de detergente y demás. Y después ya estamos también recibiendo otros tipos de plástico porque hay algunos proyectos que están apareciendo vinculados a empresas privadas o a empresas privadas vinculadas a las instituciones que te mencioné, que están empezando a requerir algunos plásticos. Digo, los plásticos es bastante complejo porque hay 7 tipos de plásticos. Sí, ¿no? Sí, es que hay, eso te iba a decir, y técnicamente se reciclan 3. Nosotros hemos desarrollado la posibilidad de 2, quiero decir. Nosotros hemos desarrollado con los electrónicos la posibilidad de ocuparnos de un tercero, pero digamos hay un montón de plásticos que no tienen posibilidad en el mercado de colocarse por cantidad y por tipo. Entonces es más complejo. Entonces por ahí a veces es difícil explicar el tema de los plásticos porque digamos la gente consulta mucho, va con una botella de una bebida, bueno, es el plástico tiene un número, el número 1, que es el PET, bueno, eso tiene un amplio recorrido para facilidad de colocación. Y después tenés, qué sé yo, un plástico de un yogur, que es número 5, que se llama PP, por ejemplo, polipropileno, y ese, la verdad que por volumen y por distancia a los grandes centros de consumo y todo, es difícil de lograr un acopio y un retiro y una colocación. Claro, todos los plásticos son diferentes en su reciclado. Antes de la pregunta futbolera de Cherro, con la inauguración, Crepa, de este punto limpio, ¿ya se cierra la red o puede haber algún otro más? No se va a cerrar la red con digamos. Básicamente, la idea es tratar de llegar lo más, ampliarla lo más posible. Hemos buscado algún lugar en el sector de Villalaza, pero bueno, a veces es complejo conseguir lugares y bueno, y después también es complejo la parte económica, digamos, hay que hacer un desarrollo y lleva bastante tiempo. El año pasado, por ejemplo, no pudimos avanzar nada. Este año, por suerte, sí, ya estamos encaminados, creo que en un mes estamos. Pero la idea es generar cada vez más puntos de recolección. También la modalidad de la escuela, me olvidé mencionar que ya arrancamos con las escuelas, llevamos 5 escuelas, que las escuelas ya están utilizándolos, esas 5 escuelas, y ya hemos retirado materiales de las mismas. ¿Y funciona bien en las escuelas? Sí, en las escuelas es bastante más dinámico, aparte no son todos los materiales, ¿eh? Claro. Las escuelas son los materiales que a nosotros nos pueden servir, que se generen en la escuela, como en el caso del papel, cartón y plástico. Claro. Digamos, claro. La escuela nos genera otro material, lo que tiene que ver con electrónico, que es otra cuestión que puede generarse del ámbito educativo, en el cual aparte nosotros tenemos retorno de computadora a través de la cooperativa con la cual nosotros trabajamos conjunto con la universidad. Pero cuando hay alguna situación de electrónico, la escuela se comunica y vamos y retiramos directamente puntualmente algo. También es importante, Héctor, lo comentabas cuando arrancabas la nota, ¿no? El crecimiento y la cantidad de barrios que se están sumando a la separación, ¿no? Uno primero, bueno, hablaba siempre del barrio Graduados, como que fue uno de los primeros barrios. Bueno, vos comentabas cerca de 20 también, que barrios o más. Sí, 15 barrios tenemos. 15. Ajá. 15 barrios, que hacemos un recorrido todos los sábados. Los tenemos agrupados por sector en 4 o 5 barrios. Digamos, si vos estás en uno de esos barrios, digamos, tenés la posibilidad de armar un punto limpio cada 21 días. Te toca el recorrido ya preestablecido con horario y lugar, en el cual se monta un punto limpio itinerante, si se quiere. Sí. Y el mismo sistema de recolección que tenemos nosotros para el movimiento de materiales, retira todo, el punto limpio desaparece y a los 20 días vuelven a armarlo. ¿Eso está organizado con vos, con tu área? ¿Algún barrio tiene ganas de hacerlo? Sí. Uh-huh. Sí, cualquier barrio que tenga ganas de es más, tenemos consultas bastante uh-huh. seguidas, por eso ha ido creciendo, se comunica con nosotros a través del correo electrónico o el teléfono o el Face, sí. Face de Punto Limpio, como sea, nosotros nos contactamos, tenemos un par de reuniones explicativas uh-huh. Y nos largamos. Bien. Sin miedo. Grande Crepa. Bien, yo te iba a hacer una pregunta más con respecto a los electrónicos. ¿Qué es lo que se hace con los electrónicos? ¿Se desarma? ¿Se repara algo? Saliendo, por ejemplo, de lo que es toda la parte de informática. Eso se ve si se puede arreglar o no. Pero, por ejemplo, el resto, un secador de pelo que no anda. No, tenemos el mismo sistema que con informática, digamos. Ajá. En el caso del resto de los electrónicos, obviamente primero se prueba. Claro. La gente normalmente igual tiene la amabilidad, te dice funciona o no funciona, uh-huh. que llegan cosas que funcionan directamente. Uh-huh. Digamos, vos ahí hay una cuestión del concepto de las 4R de reciclar, de recuperar, reparar, reducir. Ahí uh-huh. nosotros aplicamos claro. 3 que vendrían a ser reparar, recuperar, reciclar. Claro. O reutilizar. Por suerte hemos desarrollado en conjunto con la universidad y conjunto también con la Secretaría de Desarrollo Social, porque tenemos un montón de gente trabajando ahí, la posibilidad de poder volver al sistema un montón de aparatos electrónicos, microondas, ventiladores, uh-huh. televisores, lo que ya no puede tenerse, lo que no se pueda recuperar o arreglar, se desarma íntegro. Uh-huh. Digamos, un televisor de los viejos, sí. Tiene mucho vidrio, sí. tiene mucho plástico, tiene mucho material que no sirve, por eso digamos los disparadores de los otros proyectos que tienen que ver con la incorporación de plástico en pasta cementicia para hacer bloques, claro. y más un poco tiene que ver con ese plástico, es uno de los 7, el número 7 es que es un plástico que tiene aleaciones y es un plástico que no se puede fundir y volver a hacer plástico otra vez como los otros. Entonces claro. directamente hay que darle destino final. Claro, entonces para no tirar, evitar tirar, lo que se hace es tratar de generarle alguna otra salida. Uh-huh. ¿Cómo está el personal con relación a la pandemia? ¿Hay algunas bajas? ¿Cómo está? Estamos divididos en burbujas. Bien. Uh-huh. Estamos divididos por Punto Limpio en 2. Y bueno, nada, de todo, un poquito. Por suerte, sí. todos bien, pero nos ha tocado casos, entonces hemos tenido que intercambiar burbujas y demás. Bien, antes de ir a la pregunta futbolera, recordamos entonces que los puntos limpios funcionan ahora, en época de pandemia, de 9 de la mañana a 13 horas, ¿es así? De 9 de la mañana a 13 horas, de lunes a sábado. De lunes a sábado, de 9 a 13, de lunes a sábado. La pregunta futbolera, todo... Como presidente de gimnasia, ¿no? Anoche trascendió que el cuerpo técnico de la primera división, el Vasco Aramburu y su gente, había dejado de pertenecer al club. ¿Qué es lo que pasó? Me imagino por dónde viene, ¿no? El tema de entrenar y no jugar. Debe ser un cansancio que tiene la mayoría de los clubes, ¿no? El agotamiento que genera en todo esto en el tema del club es difícil de explicar. O sea, tanto para los chicos, sobre todo en el caso de la primera división, digamos, que ya son chicos más grandes, que tienen trabajo, tienen estudios o tienen familia, no hay un horizonte, porque no lo hay, hay desde marzo del año pasado estamos, viste, remando hacia un norte que no terminás de ver nunca. Siempre hay alguna idea de estamos por empezar. Es desgastante en un 100%, es triste. Por suerte este año por lo menos tenemos la ventaja de que aunque sea con horario reducido podemos entrenar, sobre todo los chiquitos infantiles y el baby, pero la verdad que se empieza a poner agotador. Supongo que el resto de los clubes con el tema de la primera división están más o menos parecidos. Se empieza a tornar desesperante porque la verdad que nos ha tocado la peor parte como rubro, digo, ¿no? Claro. El club, estamos dentro de los rubros de la peor parte, haciendo malabares para poder sostenerlos económicamente porque no tenés, empezás a perder ingresos. Y bueno, si bien el año pasado fue peor, porque el año pasado realmente fue peor, no se aventura un buen año tampoco. Se habla de agosto, septiembre, no sé qué decirte porque no sé. No sé para dónde vamos, pero no sé cuándo vamos a llegar. Claro. Hay dos buenos jugadores en predécima y en décima, uno apellido Tenaglia y otro Martínez. Fíjate si puede hacer algún contrato o algo. A veces en la ganada de joven, un poquito de plata. Decirle al padre que hoy tiene que llevar al nene a entrenar, que arranca con el entrenador de arquero. Ahí pusimos un entrenador de arquero para afilarlo. Mirá, mirá. ¿Sí? A Tenaglia. Al Tenaglia chico, que es bueno. Porque Martínez, el padre también decía que era bueno. ¿Y Martínez? ¿Y Alvarito? ¿Qué te juega Alvarito? Alvarito no, es Babi. Babi. Ah, Alvarito vale. Es Babi. No, octava. Alvarito, octava. Ah, perdón, no, pensé que porque también ahí es Alvarito es también de Luciano Lafosse. Bien. Tenemos todos los conocidos, todas las criaturas de los conocidos están allí. Nos llevó a todos. Te sumo dos más, si querés. Miguelito Lunghi. Sí. Miguelito Lunghi también. Miguelito Lunghi, tercero. Claro. Sí. Y Pisani, chico. Claro, el hijo de Juan Martín también. Exactamente. Bueno, y los tuyos, por supuesto. Y los míos, yo tengo dos en el Bobby. Sí. Bueno. Bueno, muy muy bien nutrida las filas del Club Gimnasia, por lo que veo. Exactamente, sí. Con futuro, hay futuro. Grandes valores hay allí. Hay futuro. Héctor, te agradecemos muchísimo el contacto. Que tengas una muy buena mañana. No, gente, gracias a ustedes por llamar. Nos comunicamos. Bárbaro.